evidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of it. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. Gente, estamos sacando un nuevo programa de Grupo Fame, un programa de entretenimiento donde vas a poder escuchar deportes, anime y música. Ahora sí, no voy a perder más tiempo y voy a presentar a todo el equipo. Hola Valen, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Nico, acá en un nuevo programa, como siempre, muy emocionados. Hola Nico, acá en un nuevo programa, quiero hablar sobre el fútbol, no solo del fútbol de acá, sino también del fútbol internacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Bueno, ¿te parece primero empezar por Argentina, por la Copa Argentina? Sí. ¿Qué te pareció el partido de San Lorenzo? La verdad me pareció que el equipo jugó horrible, espantoso. ¿Vos, Mati, viste el partido? No, yo vi nada más el resumen, pero igual es desastroso haber perdido contra un equipo que recién ascendió a la B Nacional. Bueno, sí, duele bastante para los hinchas de San Lorenzo, pega y... Como dije antes, para mí Caruso no jugó Martín, pero Caruso ya se tiene que ir porque Caruso no sirve para nada. Vos, Martín, ya sé que no estamos de acuerdo, pero Caruso ya se tiene que ir. No, el que tendría que irse es Angelotti, porque generalmente los errores defensivos son por él, por malas. Porque generalmente despeja muy mal. No, pero Caruso también juega demasiado mal, o sea, ya no tiene límite, pasó todos sus límites y para mí Caruso ya se tiene que ir. Caruso juega mucho mejor que Angelotti, porque no se manda esas macanas que se manda Angelotti de perder la pelota en el área. No, en el último partido de la Libertadores eso no mostró y para mí que por eso Caruso ya se tiene que ir y no le tengo mucha fe para el domingo que jugamos contra el Racing. Ojo que la defensa es mala, todo es mal, todos andan mal la defensa. Pero el principal error es Caruso. No, el error es Angelotti. Angelotti es el que siempre se manda los errores. El error para mí es Caruso porque siempre cuando se le pasan, o sea, no ayuda al equipo, necesitamos un cerebro en el mediocampo defensivo y en la defensiva. Nosotros nos falta Ortigosa, que se fue. Vos que, para mí Ortigosa sigue, tiene que estar ahí o buscar a alguien. ¿Vos qué opinás? No creo que Ortigosa quiera volver al club debido a la... Es que se fue por temas dirigenciales, que no le querían renovar. Recordemos que se fue porque él había amenazado a alguien del club de muerte y por eso la dirigencia se enteró y por eso Ortigosa se fue a Olimpia de Paraguay. Ojo que la dirigencia le quiso renovar por un año y con productividad. Y él lo rechazó. Pero Ortigosa tenía 2 años. Eso mismo dije. ¿Vos tenés a alguien en mente en poner en el mediocampo o en el reemplazo de Ortigosa? El perrito Barrios. Vos, Mati, a pesar que no seas de San Lorenzo, ¿qué opinás? ¿A quién pondrías? Y no sé, alguien que haga funcionar el equipo, que lo haga pensar, que lo haga jugar al fútbol, como lo hacía antes San Lorenzo, que ahora últimamente... En 2016, si no me equivoco, tenía un equipo fantástico, jugaba muy bien. Claro, claro. Ahora últimamente está demostrando un nivel bajísimo. La Copa pasó de suerte, la verdad, por con penales. Un milagro. Un milagro. En la última bola del partido contra el Flamengo. Sí, acá, sí. Acá, en Argentina. Y ahora la Copa Argentina. Y encima, contra Cipolletti, ganó por penales. Así que lo que pasó no es una cosa de un partido solo. Viene ya de varios partidos. Bueno, hablando respecto sobre la Copa, sobre respecto, tenemos otro partido que se jugó en cancha de Racing, Defensa y Justicia contra Temperley, que va a ser el próximo rival de River. ¿Vos viste el partido, Martín? No, no vi el partido, pero sé que River metió dos golazos, uno de Alario y uno de Enzo Pérez. Sí, acá fue los cuatro, fue 4-1, Martín. ¿De quiénes fueron los goles? Sé que fue uno de Alario, uno de Enzo Pérez, otro de Maidana y otro de Rafael Santos Borré, que es uno de los refuerzos, junto con Enzo Pérez. Enzo Pérez jugaba en el Manchester, ¿no? No, creo que era en el Valencia. Valencia. ¿Y vos, Mati, qué te pareció del partido de Defensa y Justicia y Temperley? ¿Si viste algún resumen, algo? No, ese partido no lo pude ver, pero River jugó contra Instituto, como lo vimos. Y bueno, y Defensa y Justicia se va a enfrentar contra River y esperemos que sea un partido emocionante. Bueno, Martín, pasando, tenemos noticias de Libertadores, ¿no? Sí. Contame cómo van a ser la fase de grupo, cómo va a seguir los cuartos de final. Los cuartos de final, ¿quiénes se van a enfrentar? En el primer partido, acá en... En el primer partido de cuarto de final, el miércoles 13 de septiembre, San Lorenzo jugará contra Lanús en el nuevo gasómetro. Partido al cual quisiera yo, en lo personal, asistir. ¿Vos qué pensás, Nico? Y ojalá que podamos ir para ver a San Lorenzo y esperar. Y bueno, que ojalá que juguemos bien. También el mismo día juegan Barcelona de Guayaquil contra el Santos en Guayaquil. Y Botafogo... contra Gremio en Río de Janeiro. Bueno, o sea que nos toca esperar y ver los partidos, Martín, ¿no? Sí. Bueno, Mati, ¿vos tenés algo de música que nos puedas contar? El jueves 14 de septiembre, River juega contra Wilstermann. Jorge Wilstermann. Bueno, Mati, podríamos decir que es la sorpresa de esta Copa. Bueno, Mati, ¿vos tenés algo de música que puedas contarnos o para escuchar? Sí, tengo en realidad pocas cosas que contarles porque el mundo de la música es así. A veces hay muchas cosas en una semana para contar y a veces hay poco. Y en estas últimas dos semanas no hubo mucho, pero les voy a contar lo más importante. Abel Pintos va a estar en River y la gente se enloquece. Va a estar en el Estadio Monumental el 16 de diciembre de este año y el cantante se va a presentar por primera vez en River. Y va a presentar su último disco 11 y también va a tocar todos los éxitos de su carrera. La preventa para el show ya se agotó y el inicio de la venta general va a ser a partir del 22 de agosto a las 12. También, Nico, escucha esto. Hoy hace 56 años nacía Andrés Calamaro, en Buenos Aires. El cantante ha estado en los grupos Raíces, Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez. Es una de las figuras más importantes del rock nacional y le mandamos un muy feliz cumple. Martín, ¿vos tenés algo para decir? ¿Con estas dos noticias algo? No tengo nada para decir. Bueno, y ahora, por último, les vamos a dejar escuchando Don't Look Back in Anger de Oasis. Y les recordamos que cuando venga YouTube a Buenos Aires, en La Plata, el 11 de octubre va a tener como invitado a Noel Gallagher, que seguramente va a tocar este temón. Don't you know you might find a better place to play. Hola, retomamos de vuelta este programa con el bloque 2. Que primero vamos a tener nuestra columna de covers, como siempre. Que muy emocionados todos. Y después le vamos a tener una sorpresa de unas encuestas que hicieron las chicas. Bueno, primero vamos con los covers. Es una canción muy conocida de la banda de White Stripes que se llama Seven Nation Army. Que es muy conocida, es la canción más conocida de esta banda. Y bueno, ahora la vamos a escuchar. Bueno, y el cover también es más conocido, pero en las fiestas electrónicas, en todo. El cover es más tecno, esas cosas. Ahora le dejamos escuchando el tema original. Bueno, recién estabas escuchando el tema original, que es bien rockero, con esa guitarra de Jack White. Y bueno, ahora vamos a escuchar el cover, que es muy eléctrico, muy electro. Bueno, como es la actualidad de todo, que hay canciones que las reversionan con cosas electro. Que este cover, como que lo hizo House Meets, que es una casa que hace meets de canciones conocidas. Aquí la dejamos escuchando. Bueno, recién estábamos escuchando el cover de la canción Seven Nation Army de White Stripes. Que esta canción es muchísimo más eléctrica que la original. Que la podemos escuchar casi siempre en las fiestas, en los 15, en las bodas. Bueno, pero... Y después vamos a dejar escuchando el tema original de White Stripes. Y ahora vamos a ir con las chicas. ¿Qué nos trajeron, chicas? Bueno, esta semana estuvimos organizando un sorteo que vamos a hacer... durante esta semana, y se va a sortear la semana que viene, el martes. y consiste en que vamos a esconder por todo el colegio y en cada aula un papelito en el que van a tener que dejar su nombre y su grado y dejarlo en un buzón que va a estar en el entrepiso. Bueno, también recuerden que vamos a estar pasando por las aulas y nada, eso, tipo, también pueden escuchar el... Nos pueden seguir en Instagram, que vamos a hacer un vivo del sorteo, que el Instagram es... Bueno, el Instagram es Radio Grupo Fame y el Facebook es Grupo Fame. Esas son nuestras dos redes sociales que nos pueden encontrar ahí. Lo vuelvo a repetir. El Instagram es Radio Grupo Fame y el Facebook es Grupo Fame. Bueno, chicas, ¿algo más? Bueno, que no se olviden de participar, que se vean los carteles, que se los guarden y que bueno, participen porque hay premios muy buenos. Así que bueno, los esperamos. Buenísimo, chicas, qué buena propuesta. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Nos vemos el martes que viene. Y síganos en nuestras redes, como dijo Mati antes, en Instagram y en Facebook. El Facebook de Radio Fame. Radio Fame, el Facebook. El Facebook es Grupo Fame y el Instagram Radio Grupo Fame. Ah, ¿está bien? Sí, sí. Error ahí, error mío, Mati. No pasa nada. Bueno. Y bueno, le queremos agradecer a un oyente que tenemos hoy, Abril Movila, que está acá en la radio. Y bueno, gracias por escucharnos. Sí, ustedes cuando quieran se pueden acercar al colegio, consultarnos lo que quieran. Y también nos pueden escribir por nuestras redes sociales, como ya lo dijimos antes, en Facebook y en Instagram. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, gracias, Mati, y nos vemos la próxima. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Nico. Qué buen debate que tuvimos hace unos minutos atrás sobre los zagueros de San Lorenzo. Y bueno, gracias Nico por participar, gracias Mati por participar y darnos siempre tus aportes en cuanto a la música. Y chicas, ustedes dos, gracias por anunciar el sorteo. ¿Y cuándo empieza el sorteo? El sorteo va a estar empezando en lo posible mañana. Ya vamos a tener escondido todos los cartelitos para que los puedan ir buscando. Y se va a sortear el martes a la hora de la radio. Y en Instagram vamos a hacer un vivo para que puedan verlo y meterse y ver si ganaron. Y gracias a Melanie por la puesta en el aire. Ah, sí, bueno, ya nos vamos, pero quería recordar que hoy no tuvimos nuestra columna de anime con nuestra animadora. Porque hoy está operando, quería probar operar. Y lo tenemos a Nico nuevamente acá hablando. Pero para la próxima vamos a tener nuestra columna de anime de vuelta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los queremos. Chao.